¿Quieres presentar y también comentarnos sobre el proyecto de ley que nombraste? Bueno, mi nombre es Pablo Vasco, pertenezco al CADU, el Centro de Abogados por los Derechos Humanos, y al MST, en el Frente de Izquierda Unida. Estamos acá en el Centro Cultural Pepa Noia, acompañando la presentación que hicieron las compañeras y compañeros del Archivo Popular de la Memoria, puntualmente sobre los casos de detenidos desaparecidos cuyos cuerpos fueron incinerados en el campo de deportes de la ESMA. Cuando la noticia del traspaso del predio o la cesión del predio al club River Plate salió en los medios, nuestra compañera Cele Fierro, diputada de la ciudad de Buenos Aires, en conversación con los compañeros del Archivo Popular de la Memoria, presentó un proyecto de ley para que la ciudad declare sitio de memoria al campo de deportes, tarea que quedó pendiente y que permite justamente que un lugar que todavía es sitio de prueba por lo que así ocurrió y que además es sitio de memoria se declare formalmente como tal. Así que bueno, felicitar a los compañeros por la tarea de difusión, ponernos a disposición y así como se sigue peleando en la justicia, en la causa ESMA, difundiendo esta situación, creo que hay que presionar para que la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura lo trate y después sea aprobado para que se haga no solo memoria, sino también justicia.